Mari Mari Compuché, Soraya Maicoño Piñén, les estoy hablando desde la comarca andina del Paralelo 42, saludándoles en Mapuzungún, para invitarles al espectáculo de teatro mapuche Lucinda. Es un unipersonal actuado por mí, dirigido por Darío Levin, que habla, narra la vida y asesinato de la abuela mapuche Lucinda Quintupurrayem, ocurrido en esta zona hace más de 30 años. Lucinda se va a presentar en el pueblo de Puyén este domingo 16 a las 18 horas en la Ligüen Cultural, con una entrada al sombrero. Y también se va a presentar en Lago Puelo el jueves 20, también a las 18 horas, en el Zoom del gremio ATECH, organizado por el grupo cultural Fractal. En ambas ocasiones vamos a compartir un nutram, una conversación después de la obra sobre el Hue Tripantu. Lucinda, unipersonal de teatro mapuche en la comarca andina del Paralelo 42. Muchas gracias, los espero.